Bienvenidos a una emisión más de Radio Bar, un podcast lleno de historias de la vida cotidiana, un espacio de encuentro comunitario. Produce y realiza el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola amigos, soy Darly Delgadillo y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Radio Barrio. La historia que les contaremos hoy me parece inspiradora. Hola, mi nombre es Laura Dayana, soy de Luis Carlos Galán Sarmiento, soy de 11. Dayana tiene 17 años, es una chica de tez morena, ojos cafés y estatura media. A simple vista es una niña como cualquier otra, pero... De chiquita siempre he tenido un problema de memorizar o de pronunciarlo. En su historial médico aparece diagnosticada con un trastorno de déficit de atención y dificultades del habla. Dayana hace parte de un listado de 11 estudiantes de la jornada de la tarde con algún tipo de necesidad educativa especial, como baja visión, hipoacusia o baja capacidad de escucha, déficit cognitivo leve, entre otros. Ellos hacen parte del comité de inclusión creado hace poco en nuestra institución. Anteriormente, esta clase de estudiantes eran rechazados por las escuelas ya que no se contaba con las herramientas suficientes para su diagnóstico. En casos como la discapacidad visual o auditiva, se crearon escuelas exclusivas para estas comunidades. Pero hace unas décadas, el gobierno obligó a que fueran incluidos en los colegios públicos. Para esos estudiantes es difícil adaptarse en todos los aspectos a la vida escolar por el pensamiento de que todos deben ser evaluados de la misma manera. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Bravo. Caterine es la mamá de Dayana. Físicamente se parece mucho a su hija. Desde su nacimiento, el caso de Dayana ha sido especial y con el paso del tiempo ella notó que ocurría algo con su hija. Pues en la niñez ella tenía dificultad para hablar. Desde pequeñita ella no habló rápido, siempre se demoró para hablar. Cuando llegó ya a la edad de los 5 años para entrar al colegio, pues ella no hablaba lo que hablan los niños de esa edad, sino se le dificultaba mucho el habla. El calvario de Dayana y Caterine no solo fue con los niños del colegio, también ha sido con ese sistema de salud. Tuvo 10 sesiones y la doctora, para mí, para mi concepto, no fue una buena doctora, porque ella me la entregó, me dijo así, vea, le devuelvo su hija, yo no pude con ella, mejor dicho, yo no, vea, usted mirará qué hace con ella. Ni siquiera fue capaz de decirme, no, mire, este es el paso a seguir, vaya al médico otra vez, que el doctor la remita a otro especialista, o ella tiene algo más complicado, tal, no. Estudiantes como Dayana, con algún tipo de dificultad cognitiva, son propensos al matoneo, siendo víctimas de ofensas, burlas y hasta agresiones físicas. En el colegio pues le hacían bullying desde pequeña, porque ya no hablaba bien, le decían apodos. Cuando tenía ya como que unos 7 años, pues yo la hice que repitiera un año, porque ella pues la verdad no había aprendido nada. Pero no fue solo en la primaria. En grado 9 hubo un caso más grave. Nos lo cuenta Valentina, una de sus excompañeras. Como de un matoneo que hubo en el salón, que ella casi siempre que pasaba adelante, todos la molestaban, le decían cosas. También, digamos, uno le pedía un cuaderno prestado y entonces como no entendía qué era lo que ella escribía, entonces como que también la molestaban por ese lado. Caterine nos da su versión. Porque eran unas niñas, eran 3 niñas que la molestaban y le decían cosas, pero ella no decía nada. El único que me dijo, que me llamó y me dijo fue el profesor. Entonces yo fui y hablé con la coordinadora. Esa vez hablé con la coordinadora y le pedí el favor que estuviera al pendiente. Ella, pues muy amablemente, ella tomó el dato y eso y llamó los datos de las niñas y las llamó. Pero ellas fueron y le dijeron a la profesora que no, que eso eran mentiras, que ya no molestaban a Dayana, que ya no le hacían nada, que bueno. Entonces después la profesora me llamó y me dijo que no, que Dayana, o sea, como si Dayana fuera una mentirosa. Entonces yo dije, bueno, listo, pues Dios quiera que no pase a mayores. Pues otro día ya Dayana ella era, o sea, ella era, mantenía de mal genio, a toda hora peleaba con los hermanos, ella no era así, ya se portaba como agresiva. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué le pasa? Bueno, yo le preguntaba, pero ella no decía nada. Entonces, un día, las niñas otra vez, no sé qué fue lo que le dijeron, bueno, algo le dijeron, y ella ya estaba que ya no podía, entonces que golpeó así duro la mesa, el pupitre, y que ya como que se iba como a pelear con las chicas. Pues yo volví, fui y me acerqué a la coordinación, pero esa vez sí le dije a la coordinadora que por favor me colaborara. Al final, a Dayana la cambiaron de salón y logró superar ese año a pesar de las dificultades. ¿Cómo enseña su salón? Entrevistamos a Wesley, Tatiana y Viviana, las más cercanas a Dayana. Ella es una niña muy tímida, ella al comienzo no quería hablar con nadie, ella siempre ha sido callada, siempre se hace por allá en el último puesto, pero en sí con la única que ha podido hablar así es con nosotras las tres, y nos cuenta así, por ejemplo, cuando necesita ayuda en algo, nosotros pues la ayudamos. Me ha sorprendido este año porque, aparte como ella es, siempre se ha esforzado en las cosas para salir adelante. Pues al principio ella era callada, tímida. Cuando yo llegué ya no hablaba casi con nadie. Después ella fue la primera que me habló, y antes era muy callada, ahorita sí ya es más abierta, socializa con más, pues pasa adelante, ya puede sola, no necesita tanta ayuda. Después de varias luchas, Dayana obtuvo su diagnóstico y actualmente está en terapias. Ella nos hace un recuento de lo que la ponen a hacer. Pero ahorita estoy, me puse a hacer como calcular unos kilómetros, milímetros y más operaciones avanzadas. Más avanzadas. ¿Qué hacen los colegios en estos casos? Lo que debíamos buscar era que él tiene dificultades para alcanzar la meta, la meta superior. Nuestra estrategia debía estar enfocada en que él alcanzara la meta superior. Esta es una reunión de profesores en la cual se discuten diferentes casos de estudiantes con necesidades educativas especiales. En este momento discute sobre el PIAR. ¿Pero qué es el PIAR? Dejemos que el coordinador académico no lo defina. Es un ajuste que se le hace al plan de área de cada uno de los maestros de acuerdo a la necesidad que tenga ese estudiante. De esta manera, el estudiante puede cumplir con algunas competencias de acuerdo a su dificultad y poder avanzar en el proceso de aprendizaje. El PIAR garantiza que estudiantes como Dayana, con tendencia a desertar o a reprobar el año, sean evaluados de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Afortunadamente, ella no ha tenido inconvenientes académicos. Eso es lo que dicen los profesores sobre su proceso. Bueno, muy buenas tardes. Frente al tema de cómo se le evalúa a la estudiante, obviamente pues es necesario tener muy claro su tipo de necesidad educativa especial. Se plantean las mismas actividades, pero los niveles de exigencia y de desempeño que se le piden son distintos, son de acuerdo pues al nivel que ella podría dar teniendo en cuenta su condición. Este año, más de 200 estudiantes se graduarán de nuestra institución y Dayana hace parte de ellos. ¿Cómo se imagina ella este día? Ver que está lleno de personas, de familias, amigos. Pero qué pesar que solamente teníamos que llevar 4 personas. Si fuera más, invitar a más compañero o amigo. Los sueños no terminan ahí. ¿Ella quiere? De entrar a cena, porque perdí el INFES. Está en 153. ¿Y qué quieres estudiar en el SENA? Veterinaria. Historias como la de Dayana son un llamado de atención para que las instituciones educativas sean más flexibles con estos estudiantes y desarrollen estrategias para que la educación sea más incluyente. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos Darly Delgadillo en las entrevistas y la narración, y el profesor Mauricio Mora en la edición. Síganos en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter como @radvillaojoven y en Instagram como Revelación Galanista 6. Recibimos sus opiniones y sugerencias al WhatsApp 310-305-4923. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad.